Así que, pero bueno, vamos a ver. Ya lamentablemente lo bueno dura sí, pero poco. Algo escribió, se sí, ve, ya estaba. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que estaba conectado. Claro, anda. El iPad. La que curró. Anda la con el iPad. Con... No, si ella no tiene ¿quién eso. ¿Quién lo va a tener? Dale. Dale, sí, matrucha. Bien, semana picantita si las hay. Y vamos a empezar esta recorrida de las noticias y cómo la trataron los medios y cómo no la trataron algunos medios. Empezando por la primera que tenemos en nuestro listado. Bueno, el viernes se cumplió un año del accidente de Sol y la causa está paralizada. ¿Se acuerda del año pasado? Era el avión que se cayó, ¿se acuerda? En el sur. Un avión de la empresa Sol, que era un taxi avión, ¿cómo es que se llama? Bueno, un avión de pocas plazas en las cuales se había caído, sí. Y se rumoreaba donde empezó el tema, ¿se acuerda? El tema de las cenizas, que había dicho que se había puesto cenizas en las turbinas, qué sé yo, que pitó flauta, pero como pasa todo acá en Argentina, y más que nada con los accidentes aéreos, recordamos también el de Lapa, recordamos el de Austral, recordamos un montón de ellos, ¿se acuerda de ese avión también que se cayó en Fray Bento? Muchos casos en los cuales siempre la culpa la tuvo el piloto, claro, como no se puede resolver, pero bueno, claro. En este caso... ¿Dónde está el piloto? Claro, en este caso no se prosiguió más, está la causa cerrada. Muy pocos medios reflejaron esto, pero nosotros como tenemos memoria, lo sacamos a relucir. Obvio. ¿Qué más pasó? Bueno, Jock Lender quedó detenido por la causa de sueños compartidos. ¿Qué cosa claro. que tenía cuando lo llevó? Ah, claro, porque él fue a declarar con su look, viste, de negro, hombres de negro. Es, ¡ay, ¿no? sí! Y fue Oyar Vide. Y Oyar Vide, ¿se acuerda que el año pasado estaban que sí, que no, que pito, que flauta? La cuestión es que se ve que le han soltado la mano a Jock Lender por todo el raíz mediático que había pasado, que fue por noticias, después por TN, después y por todos lados contando y escupiendo, no, digo, bueno, si ya que me llenan de mierda a mí, vamos a salpicar para todos lados. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que lo detiene primero a Sergio y ayer lo detiene el hermano, a Pablo, sí. Que se lleva mal. ¿Y sabe dónde lo pusieron? No, Sony. En la misma casa. Ay, nah. Van a planificar una bomba, una cosa algo así. Por ellos se unen en la desgracia. Y los sí. hermanos sean unidos, dijo la ley primero, ¿no? Pero estos se van a escapar, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, para mí ya tiene el boquete hecho. Y sí, puede ser. Pero ¿sabés qué? Hablando de escaparse, un detenido, ¿no? En una comisaría de Puerto sí. Madryn se escapó. Ah. ¿Pero sabe cómo? Hoy fue el regar las flores. ¡Ay, sí! Y se escapó. Que no, pero bueno. ¿Pero y que no había muro en el jardín? Parece que no. Y bueno. ¿Qué más pasó? Bueno. Moreno fue noticia otra vez. Balearon a un hombre. Claro, Moreno, y no estamos hablando de Guillermo, sino del partido nuestro, querido Moreno. No. Estuvo signado esta semana por un hecho delictivo en donde un vecino de nuestra ciudad entraron a robarle y lo balearon. El muchacho está mal en el hospital, Luciano y Mariano de la Vega, y la cuestión es que en estos días ha habido marchas en el centro de Moreno en donde piden justicia. Hay yo que no buscar sé. Otro método. Porque claro, ya porque a ya... la marcha para pedir justicia. No, para mí ya no sé. Yo creo que ni van a las marchas. Yo no sé, la verdad, que es lo que está pasando. Pero la cuestión es que, hagan bueno, otra cosa, pinten las calles. No sé, algo la calle, que el asfalto. Pero bueno, la cuestión es que esto siempre se. Cosa. Hay alguien que hace bueno. una mordida política de esto, ¿no? Seguro, siempre. Por lo menos el que vende la tela para las banderas. Tal cual. El que hace las gigantografías. Así que bueno, Moreno otra vez, noticia y no por ay, cosas buenas, Dios. Como siempre. Siempre por algo directivo. Pero bien, bueno, ¿qué va a pasar? Ay, ya se parece al de Canal 2, Moreno, la claro. cura de la mugre. Claro, la mugre. Sí, sí. No, es más, ayer así. Habían dado que había vecinos que habían hecho una suerte de mapa del delito. Donde, ¿acá también hicieron? Claro, sí, tenemos mapa del delito. ¿Sí? No sé, yo quiero conseguirlo para no andar por esos lugares, ¿vio? Bueno, no andes entonces. No salgas de tu casa. Bueno. Telenoche dio la primicia. Ah, de bueno. Esto. Ah, si lo da Telenoche. Sí, no ya. miente. No, oh, no. Después vamos ya, a ver. Oh, ya, Dios, ¿qué más? No. Bueno, el tema del del dólar. Sí. Ahora, otra vez en el tapete. Sí. ¿Qué le pasa al dólar en el tapete? Claro, porque ahora Clarín empieza, Clarín, también La Nación, sobre las restricciones que hay para comprar el dólar, como el dólar paralelo, el dólar blue. Ahora hay un dólar blue, yo no sé, hay azul. Un dólar, ¿dólar azul? Azul. No, ay, sé, no entiendo yo ya lo. Porque hablan como si todos tuviésemos la, el acceso a eso. Y la cuestión es que a muchos no nos interesa. Capaz que de guardados empiezan a poner muy claro, puede si entre ser. Entre el gris del moho y el verde, verde sea un azulado. Claro. Me voy a fijar los que tengo en casa. Que dale. Claro. Va a haber un dólar premium, claro, dicen acá. Premium. Sí, sí, claro. Sí. Está bien, claro. Pero bueno, dice que parece que está complicado para comprar dólares, che. Bueno, Héctor, bueno, no, no vayas. No, ya, ya está. Ya está. 5,60 dice que está el dólar paralelo. ¿Qué más? Bueno, según Clarín, Mariotto mintió en su declaración jurada. Sí. No, no, no, no, no, no, no, no puede ¿eso? Ser. No. ¿Eso? No. ¿Elsa? No. ¿Vino así y se fue? ¿Qué habrá ido? ¿Qué sé yo? No sé. O así fue, vino, fue, vino. Sí, no sé, no sé. Así se fue. Bueno. Mariotto dice que, según Clarín, dice que Mariotto miente y no Clarín, y en su declaración jurada que tiene que presentar ante el Senado de la provincia de Buenos Aires, declaró cosas como que no tenía tanta plata. No, puede yo ser, para mí dice, la verdad ser. Es jurada la declaración. Claro, sí, yo juro. ¿Por quién jurará? No, para mí, ¿qué cruzará? Para mí que usan zapatos más, dos o tres números más grandes y cruzan no, todo los pies. Claro, claro, pero fue no sin sé. Querer. Claro, bueno, la 125 de Scioli, la plata y los problemas entre Mariotto y el gobernador. Claro, ahora se está haciendo este ronroneo donde nosotros habíamos dicho la semana, el año pasado, cuando ganó Mariotto y Scioli la gobernación, la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires, donde Mariotto era un peso pesado para Scioli, en donde Scioli, si bien nunca tomó alguna decisión, bueno, ahora estaba más cejado su poder activo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, donde las los ministerios a cargo de todo lo que es la provincia de Buenos Aires está la mayoría administrados por gente que ha puesto Mariotto, y cuando se habla de Mariotto se habla de la Cámpora, y la Cámpora como un monstruo. Y la cuestión es que esta semana se está dando, y los medios no oficialistas están dando como la 125 de Scioli. ¿Por qué la 125 de Scioli? Porque acuérdense, la 125 de Cristina, claro, donde tenía en contra al final al vicepresidente. La cuestión es que acá el Scioli, estaría con la anuencia de Mariotto a favor de Cristina y no a favor del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y todo debido a el impuestazo que quiere implementar el gobierno nacional con respecto a los los del campo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de la oposición y del sciolismo dicen que ellos van a votar eso, pero no quieren votar el pliego a libro cerrado. O sea, quieren disponer y debatir algunos temas, porque supuestamente lo que parece es que de todo este impuestazo que quieren subir al campo, habría un porcentaje muy chico que quedaría en la provincia de Buenos Aires y todo sería al gobierno nacional. La cuestión es que todos estarían de acuerdo, estarían porque después saben cómo se dan las cosas, estarían de acuerdo con esta suerte de suba que está muy baja el impuesto al campo. Ay, no pagan nada. Pero no quieren votar así a libro cerrado, sino que quieren debatir punto por punto para que la provincia sí se haga cargo de todo lo que es referente al campo y recaude y quede para la provincia. Y bueno, y no, bueno, la cuestión es que hay un déficit de 3.000 millones de pesos mensuales en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires gasta mensualmente 5.000 millones de pesos, de los cuales recauda 2.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos los recibe del gobierno de la nación, cosa que no tendría que ser así, porque la provincia de Buenos Aires tiene cómo solventarse como, claro, solo. Pero bueno, pero la mayoría de los que tendrían que votar por esto, seguro tienen un campito. Claro, seguro. No van a querer pagar. Claro. Bueno, ¿qué más? Bueno, el tema, bueno, impuesto por los medios, Scioli, sí, y Macri, bueno, irían juntos contra Cris, más o menos. Claro, es lo mismo. O sea, y después, sí, en base a esto, estaban diciendo eso, que Scioli y Macri se iban a unir. ¿Y por qué los dos tienen campo? Que no creo. Bueno, seguro, ¿no? Seguro. Bueno. Pero no creo que se unan. Hay muchos egos ahí de jugadores. Sí. Bueno, no, ¿qué creo, más? No creo. ¿Para no el 2015? Uno es muy. No, para mí no. No, no. No, no creo, no. Bien, ¿qué más? ¿Qué, de fórmula presidencial? Claro, ¿algo? No, olvídate. No, dejate de ir, boludo. Bueno, hablando de fiestas. Se suspendió. Sí. La fiesta del aniversario de la ciudad lo hizo el gobernador Ever Herrera. Sí. En La Rioja, una de las ciudades más antiguas de la Argentina, este año se ha suspendido la fiesta aniversario de esa ciudad. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerda de Famatina? El tema de la minera a cielo abierto. Claro. Bueno, la cuestión es que para esa fecha los ambientalistas estaban haciendo una movida para hacer un escrache al gobernador y a toda su comitiva. Entonces, viendo esto, dijo el gobernador: yo no me voy a exponer a esto. Pero no solo eso, sino que se ve que estuvo influenciada por Elsa, porque dijo que estos ambientalistas son todos unos hippies sucios que no representan al país y que... No son mineros tampoco. No, así que bueno, nos quedamos sin la fiesta de la Rioja. Ay, qué tristeza. Qué lástima. Sin fiesta, pero eso ya no importa. Bueno, Elsa va a venir a dar explicaciones. Sí, estamos y seguramente habló con él. Claro, seguro. Bueno, la ciudad, tema nacional por el tema de los subtes. Ah, eso sí, está lindo. Eso después lo vamos a ver porque estamos hartos. Vamos a especialmente el tema de la ciudad con respecto a subtes. Es tema nacional, ¿no? O sea, en lo que pasa en la Quiaca no importa. Lo que pasa acá en la Argentina es la capital federal. Lo que es capital. Pero bueno, después lo vamos a ver en Estamos Hartos. La FIP ahora investiga al grupo Roggio. Claro, con respecto a los subtes, como Roggio agarró, vio que Macri había aumentado el subte, claro, pero al final no lo administra. No. Y esa plata sabe que la recauda el subte y no da explicación a nadie. ¿Cómo? Claro, vio que aumentó más del doble. Bueno, eso lo tiene Roggio y nos dice: ah, bueno, papita pa'l oro, dijo Roggio. Así que bueno, esto es así. Bueno, ¿qué frenaron? Frenan pedidos de la justicia por la causa 11. ¿Por qué? Claro, porque bueno, acuérdense, yo hacía memoria en su momento, una de las medidas que hizo Néstor Kirchner apenas asumió como presidente allá en el 2003, a fines de 2003, principios de 2004, expropia lo que es trenes metropolitanos. Le hace el tren San Martín, que va desde Retiro hasta Pilar, pasando por San Miguel, y los de zona sur, todos los que iban a zona sur, todos esos estaban bajo la órbita de trenes metropolitanos. La gente, había una movida cuando Clarín estaba amigo del gobierno y mostraba esto, ¿no? Cómo el tren estaba desastroso, bla, bla, bla. De un día para el otro, el presidente, por decreto, saca la concesión de trenes metropolitanos. Cosa que no pasa con TVA, porque no hubo un accidente tal como pasó en la estación 11, claro. Y el gobierno, en lugar de expropiarlo a TVA, porque tiene intereses creados, le va suspendiendo, tiene la suspensión cada 15 días, ¿no? Cada 15 días yo prolongo 15 días más la suspensión, prolongo en lugar de expropiarlo totalmente, pero bueno. Así y que mucho papeleo. Debe ser, ¿no? Debe ser. ¿Qué más? Cris está en Angola con Moreno y baila y viene. Y ella está hablando y veo y Moreno le dice: carne y leche para todos. Claro, carne y leche para todos. Allá, acá y acá. Ella estaba hablando. ¿Vio ese blooper? Sí. Carne y leche para todos. No me metes más. Yo no tengo ganas. Yo quiero que no se cree un Moreno una suerte de López Rega. Oh, y Cristina una suerte de Sabelita. No, pero fue muy gracioso. Porque le dice, ¿vio? Yo lo vi eso. Sí. Yo me acuerdo cuando. Porque mirá que nunca había una interrupción así en el discurso de Cristina. ¿Se acuerda cuando? Siempre le tiran letras. Claro, abajo. Pero yo me acuerdo López Rega. La patean por ahí. Una vuelta que Isabelita estaba, que es muy famoso y está en YouTube y en muchos lados, donde Isabelita hace un discurso y López Rega repetía atrás. Bueno, Macri también, ¿no? Wow, le hicieron una nota y tenía uno atrás que le iba diciendo todo, claro, lo que tenía que contestar. Será así. No sé, bueno, pero Cristina bailó. Y bailó bien. Bailó. Con las palmitas así. Claro, sí, al ritmo de vamos los negros. Las palmas de todos los negros. Bueno, pero la cuestión bailó, es que... pero bailó. Pero dijo, claro, ahora viene con todos colores porque se saca luto ya. Habló de Néstor. ¿Se saca luto? No, digo yo, porque ya fue a bailar allá. Dice que Néstor... color negro con distintos tonos, claro. No, tonos no, negro es negro. Bueno, negro azulado. Claro, un negro azulado va a traer. Claro, claro. No diga, no se diga. Va a traer, bueno, la cuestión es que bailó y habló de Néstor. Dice que el candombe es rioplatense, y cuando decimos rioplatense también decimos Uruguay, y que es bueno que los negros acá trajeron candombe, bla, bla, bla. A Néstor no le gustaba mucho, le gustaba, era más del tango, dijo. No, bueno, y los angoleños los miraban así como, ¿y quién es Néstor? Como, ¿y qué me importa a mí? No, pero va a no, capaz que lleva tango para allá y les va a gustar. Claro, no, puede ser. Vio que no, fue ya empezó con el tango 01. Algo del tango llevó. Claro. No, pero vio que en China, Japón, sí, igual sí, les gusta sí, el tango. Seguro. Bueno, ¿por qué bueno, no podemos llevar? Bueno, peor es llevar a los guachitur. Claro, ahí, seguro. Claro, ahí, pero no. Bueno, pero bueno, la nata está allá. Y la nata... La nata tiene devenido, clones, por Dios. Devenido en notero, la nata fue a Angola y con la consigna esta de queremos preguntar. ¿Se acuerda que hace un tiempo estaba Somos Actores, queremos actuar? Bueno, sí, ahora la nata dice que quiere preguntar. Tiene razón, porque acá en la Argentina todo lo que es gobierno nacional no hace conferencias de prensa, sino que hace monólogos, como decimos siempre. También tenemos en la ciudad de Buenos Aires la gente de Macri. Da entrevistas a ciertos locutores, que o sea, ciertos periodistas que están afines a ellos, pero cuando las preguntas se ponen un poco incisivas, no contestan o se van. Claro. Después vamos a ver un por favor, muchachos, de... es un tema realmente importante. Sí, ya sabemos, Mauri, sí, sabemos, pero tenés que contestar lo que nosotros ay, queremos. Pero la nota. Y está devenido en mobilero, ahora se fue allá con mobilero. No, no me gusta la nata. Bueno, está gordo. No, está... Bueno, unificaron las dos causas de vudú. De esta manera quedó afuera el fiscal. El fiscal, Rívolo. Lo que pasa es que el juez Ariel Lijo agarró y lo dijo, mira, tenemos que investigar mucho. Vamos a hacer una cosa. El enriquecimiento ilícito va de la mano con la compra de Ciccone Calcográfica. Así que lo unimos y así dejamos afuera al tuitero de Rívolo, que era el que había hecho todo el quilombo, que saltó, que le daba la información a los medios, bla, bla, bla, bla, bla. La cuestión es que ahora unificaron las dos causas de vudú. El 2x1. Que está estaba bien suspendido. Ahora, el 2x1, cuando lo condenen, si es que Dios no quiera que lo condenen a vudú, no, le van a dar el 2x1 también. Pero si lo condenan, le darán el 2x1 también. Todo 2x1 acá en la Argentina. ¿Se acuerdan cuando estaba todo por 2 pesos? Bueno, ahora. Bueno, descubrieron que la hermana recibió regalos. Claro, porque decía, vudú tiene muchas cosas con el Ciccone Calcográfica, o sea que no lo puede negar, bla, bla, bla. Descubrieron que al final había sido el hermano, que le habían regalado un avión, digo, unos pasajes al exterior. ¿Te das cuenta? ¿Por qué la gente tocó mala? Che, pero por favor. Ay, Dios, bueno, en menos de 10 años... aumentó un 10% el alcoholismo en los estudiantes. El alcoholismo solo. El alcoholismo solo. No, y después lea lo que viene. Y después dice que, bueno, 3 de cada 10 adolescentes probó marihuana. Sí. Y no te roban el bolso. No, te roban el auto. Claro. Un informe de Telefe. Decía que había una... Ustedes roban, ustedes arrebatan cartera. Y dicen, no, doña, nosotros no, cartera no arrebatamos. Nosotros robamos negocio, auto, está bien. Es lamentable, pero hay muchos chicos en la calle, chicos en la calle. Y bueno, perdidos en el alcoholismo y con las drogas, ¿qué querés? Sí, estudien, que toquen el piano, ya fue. Ya está. Así que bueno, ya está. ¿Qué hacemos? ¿Le gusta hablar con Biner? No, Biner asumió el Partido Socialista, pero Biner es un convidado. El paciente baleado que no acepta la transfusión de sangre. Y eso también. Es una cosa que ya no. O sea, excede. ¿Pero excede se todo muere lo... o no se muere? No, ya se recuperó, parece un poco. ¿Sabes qué? Se recupera ahora sin la transfusión. Chao, cagaste. Olvídate. Así que. Bueno, yo pensaba, ¿no? Digo, ¿qué le podemos dedicar a todo lo que estuvimos hablando? Y mucho se dio de esta cosa de que tengo una cosa, después me voy para otro lado, los Joclender, los Vudú, los... Todos como que... La nata mismo, que... Cambian de vereda. Claro, pero... Cambian de vereda. Pero tendría que haber escuchado esta canción. No cambies de camino. No cambies de camino por subir a la vereda. O sea, camino por la vereda.

25, sí. Uno de los programas que tiene él, un homenaje a la negra del disco, ¿no? A Donna Summer. Así que bueno, empezamos con esta noticia, la parte internacional. Oh, pobre. Si te querés comunicar con nosotros, 4666559, si no, mandar mensaje de texto al 1561-540359. Y hablando de Diego Cruz Fadrique, le tenemos que mandar un saludo y un beso porque se ha casado con Doña Halley. Con Doña Halley, qué lindos que estaban en el video. Claro. Qué lindos que estaban. Sí, sí. Era, bueno. era propio de una telenovela mexicana. Sí, Halley. Yo esperaba ese peinado. Claro. Yo esperaba en un momento que entrara la despechada por ahí atrás, porque era bien de una novela mexicana. Pero Halley con ese vestido que no era ni corto ni largo. Claro. Qué personalidad. Ese peinado. Claro. La verdad, Diego. Era el final. El final de una novela. Era el final. Qué lindo. Bueno, pero este es el principio. Sí. Qué lindo. Bueno, que, felicitaciones. Y como les puse en el mensajito, la verdad, un abrazo grande. Me hubiese encantado estar allá. La verdad sí, sobre todo estar en México. Si hubiese estado en México, claro. Che, manden los pasajes. Bien. Para el aniversario. Sí, seguro. ¿No? Cuando cumplan 6 meses, así vamos en el verano. Claro, al mes. No, cumple mes. Ah, vale. Dale, vamos y hacemos medio que en vivo. Dale. Bien, Francia. En Francia, el presidente. ¿Qué? Hollande. Hollande, claro, es el nuevo. Claro, no está más Sarkozy. No, tenés razón. Cumplió. Y su equipo de gobierno cumplió con su promesa electoral. ¿Qué hizo? Se bajaron los sueldos. Ah, yo pensé. No, usted pensó que iba caminando de rodillas a Luján. Si saca presidente, me bajo los lienzos. Se bajó los sueldos, sí. ¿Cuánto cobraba? No sé. Pero se lo ¿cuánto pagó? Cobraría para que va? ¿Cuánto habrá bajado? Sí, igual. Buah. Y bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos? Obama y su par francés se reunieron y estuvieron de acuerdo en todo menos en una cosa. Claro, cuando. Que Obama no se baja nada. No, que no te bajé el sueldo, le dijo. Negro, dijo. Basta. Entre bomberos, no. No estuvo muy de acuerdo cuando Hollande dijo que. ¿Qué precisión? Hollande. Dijo que no iba a. Que iba a retirar, mejor dicho, las tropas de Afganistán, ¿no? Antes de fin de año. Y Obama lo miró como dice: ¿qué estás diciendo? ¿What? ¿Qué pasa? ¿What? Pero si ya lo mataron al otro. Igual, no están seguros todavía. ¿Y qué es? No sé. Bien, ¿qué más? Mario Vargas Llosa comparó al periodismo con el nazismo. No, al peronismo. Al peronismo con el nazismo y lo acusó de destruir la Argentina. Ah, un poquito fuerte. Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa, ¿pero cuántos años tiene? No sé, pero igual. Pero capaz pero está medio. Peor que Giovanni Sartori. Tiene. Pero comparar. Pero grande, o sea, uno puede discernir en se muchas. Se le ocurrió justo y lo dijo. Pero comparar ya el peronismo con el nazismo. Ya es mucho. Se te fue la mano. Marito, don Vargas. Don Vargas. Bueno, ¿qué pasó? Dígalo. Nabo de mierda, no sea Gil, vas a terminar como una rata en la cárcel. Qué bien que estuvo. ¿Quién fue? El charrúa. El charrúa que hablaba con. Mira, no tenemos lapicera, porque él habla todo así con una lapicera. Y el Pepe Mujica agarró y le habló a los pibes y dijo: loco, a ver si te pones la pila. Acá me comenta como que habla como Chirolita. Es medio raro. Para hablar como Pepe Mujica, yo he logrado una lapicera atravesada y hablas todo así. Claro, pero sí, bien pesado, bien, Gil no es el que trabaja, Gil sos vos. Pero, sí, no, está bien. Está bien. Y yo te dijo, hay que hablarles así, directo, de frente, para que entiendan. Y hablando de. Ya al otro extremo nos vamos. Al otro extremo de el del jubileo Pepe. De el la reina Isabel. Bueno, esta ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hermosa que está! Hola Elsa. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos mis oyentes. Ay, pero vino con un sombrerito acorde a la reina. Claro, reina. Porque yo estuve viendo el jubileo de la reina Isabel II. Pero, 60 años. ¿Qué? 60 años en el reinado. Claro. 26 años tenía. ¿Vos qué hacías cuando tenías 26 años? Estabas pensando, en esas cosas. ¿Y ella qué, no? No, ella ya era reina. Y las reinas. No saben el sombrero que trajo Elsa hoy. Hermosa. Es una mezcla de sombrero marinero con unas flores arriba. Flores y mira, ahí tengo un pajarito. ¡Ay! ¡Mirá! Tiene el pajarito. Mirá mi pajarito. Pero que no lo vea Coco, se lo va a querer comer. Está disecado ese pavo. Así que sí. Está, a ver, estuvo, espere. A ver. Que está... Está, no. Ay, no, esto está muerto. Elsa, ¿pues un pájaro muerto? No tenía con qué. Yo, en realidad, con yo una abrochadora, le abrochó las patitas al co. No, ¡qué horror! Pero yo tuve la voluntad de disecarlo. ¿Qué va a estar disecado eso? Ya no agarró. No agarró el formol. ¿El formol o formol? No importa. El formol con el formol le dio porque le falta un ojo. Pobre animal, pobre. Así ¿qué es que un gorrión? Estuvo el jubileo de la reina Isabel II y invitó a todos los monarcas bastante jodidos. Los monogarcas. Era. Y la que le dejó plantada, ¿sabe quién fue? Sí, yo sé. La vulgar. La trucha. Ay, ¿cómo dicen los jóvenes? La reina de España. ¿Quién? ¿Sofía? No fue. No está a la altura. Si España está de invitado en Europa, iban a ser todo un continente. Y a España le iban a poner el modelo del sombrerito y no fue. No sé, la cuestión Máxima es que... Máxima que se puso. Pues vio que Máxima es... No la vi, vos sabés que no la vi a Máxima. Lo vi a William, que estaba con la Caterine. Y estaban rimononos. Elsa se está moviendo el pájaro. A ver, espera que voy a... Déjala que se vaya a sacar el pájaro. Pero che, con una brocha. Bueno, ¿usted tiene alguna noticia internacional para dar? ¿Hizo algo o no hizo nada esta semana? Bueno, sí. Hablando de Inglaterra. Sí. Esto lo tomamos con pinza, ¿eh? Porque no con abrochadora. No, con abrochadora. Porque cuando los científicos empiezan a hablar de la prehistoria o del espacio, agárrate. Científicos ingleses aseguran que los dinosaurios murieron por la gran cantidad de gas metano que despedían los dinosaurios herbívoros por las flatulencias. De esta manera provocaron un efecto invernadero. Dicen, hay muchos... Hay gente que sostiene hoy por hoy... ¿La verdad? No, dice que hay científicos que sostienen hoy por hoy que lo mismo pasa con las vacas. ¿Y qué? Que también por el tema de los pedillos de las vacas. ¿Pedillos? Claro. Se está formando el efecto invernadero. Por eso hay que comer todas las vacas. Ah, pensé que tengo que comer la caca de las vacas. No. Bueno, así, ¿qué más? En Suiza, es triste. Son pedos potentes. No, imagínate un pedo de dinosaurio. La verdad que lo de los dinosaurios. Un pedo de dinosaurio era como un terremoto. Y claro, eran grandes. El cuello largo. Sí. En Suiza, dos delfines mueren por sobredosis de heroína. Se pasaron. No, el zoológico de Coniland utiliza unos piletones en un club, o sea, al lado del zoológico había unos piletones de un club. Los piletones de un club. Y parece que hubo joda, fete, entró la cana y ¿qué hicieron? Tiraron toda la heroína a la pileta y al otro día los delfines. Estaban locos, los primeros días estaban locos. Se murieron. Pobre. Poder... ¿Te das cuenta? Yo me imagino. La droga mata. Imagínate, ya el delfín es medio boludo sin heroína. Claro, imagínatelo con heroína. Claro, ¿qué haría? Encima viste que son medios que le dan todo el tiempo. Yo no entiendo, bueno, ¿cómo habrán estado? La reacción. En vez de pegarle a la pelota que le daban. Le daban hacían la droga es mala, loco. El que te ofrece marihuana no es tu amigo, loco. Es un hermano, boludo. Gracias. ¡Ay, Dios! Uno de los delfines. Uno de los delfines antes de morir dijo eso. ¡Ay, no! Bueno, ¿se enteró lo que pasó en... No. Eso último es esto. Lo ¿Qué? Que pasó en... ¿En qué? ¿En el Congo? No. Tuvieron que llamar a los médicos, paramédicos, policías, helicópteros, todo, porque una pareja aparentemente estaba en una situación un tanto comprometedora. En el coito. En el coito, claro, pero eran amantes. Quedaron abotonados. Por Dios. Y esto no son como monos. Son como monos. No, monos abotonados. Fuera de joda. Lo mostraban por televisión. Los dos. Abotonados. ¿Por qué son como monos? ¿Cómo son sucede simios? Eso? Porque eso pasa. Eso pasa en Nadie África. Nadie tenía un balde con agua. Todavía. Claro. Todavía no llegó la civilización ahí. Así que es todo contra todos. No, la verdad que me quedé muy impactada. Y bueno, y esto es algo que lo podemos... que es de acá y de allá, porque dice desde Indonesia a la Argentina. Ajá. El café más caro del mundo, ¿sabe cuál es? No sé. Es el Capi o sea, Kopi Kuwak, ¿no? Ajá. Es el café, claro, hay un marsupial que se llama la cineta que se come el fruto del café. Ajá. Lo caga. Ajá. ¿No? Ah, pero... y la semilla queda entera. Y los jugos gástricos del bicho le dan un gusto especial a la semilla. Ay, qué rico. Claro. Hablando de los pedos de dinosaurios. Sacan el café. Claro. Ese café hoy acá en Argentina hay un solo lugar acá en sí. El centro ahí, no sé, en Palermo, sí, claro, sí. El pocillito de café sale de 250 pesos. Ay, bueno. Es qué muy bien. Exclusivo. Sí, ahora qué lindo, ¿no? El laburo de los que dicen, sí, qué bueno. Ay, va a sacar la va, va, y vamos a recolectar la caca de la cineta. La cineta es, no, sí, cineta. Cineta, un marsupial. Pero, que acá hay cosa pero ahora digo, qué necesidad no habrá habido allá para decir, voy a hacer un café con la mierda del bicho este. Igual. Dicen que es riquísimo. Vamos pero juntar, yo por las dudas. Vamos a juntar caca de coco y vamos a hacer un café. No creo. Así que nos vamos un poquito con esta música y venimos con la cortina del Estamos Hartos. En una democracia, el poder es de los ciudadanos y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. Y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. A los ciudadanos. Vamos a imaginar que usted está en su casa, cómodamente instalado, ¡pum!, se apaga la luz, se queda oscuro. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué haría usted o qué haría yo? Va al cajón de los fusibles al lugar donde están las llaves y mira, dice, no, fue un fusible. Cambia el fusil, cambia una llave, toca una llave, nada. Una vez que usted probó los tres fusiles, estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Hartos. Ya de estar harto, ya me cansé. Estamos hartos. ¿Qué más da? Seguimos en Mediocres, la hora, Marisa. La hora, son las 15:50. Bien, esta semana el Estamos Hartos, como habíamos predicho en la primer parte del programa, está dedicada al señor Macri porque tuvo una semana muy complicadita. Se llevó a juicio su problemática, le pararon los subtes, la basura no sabe dónde ponerla y el señor Miguel Ángel Costas hizo toda una menestrue con todo eso y nos presenta el siguiente informe. A ver. Macri, a un paso del juicio oral. Tiene que ver con el actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, porque el juez federal Norberto Ollarvide decidió cerrar la etapa de instrucción y Macri podría ir a juicio oral. La verdad es que él va a ir a juicio oral porque está procesado y es parte del trámite de la justicia. Es como que alguien pida ir preso, digo, qué sé yo, nadie no pide, las decisiones judiciales las toman los jueces y él las tiene que acatar. La verdad es que me parece parte de este desconocimiento y este comportamiento plerrepublicano que tiene decir este tipo de cosas, como cuando decía que le iba a preguntar al juez, a pedirle explicaciones al juez. Bueno, ahora es lo mismo, le va a pedir al juez ir a juicio oral. La verdad es que va a ir a juicio oral porque es sospechoso y porque está procesado. Que hagamos inteligencia en las escuelas, en los alrededores. ¿Ustedes quisieran hacer inteligencia? No. ¿Te para mí... palacios a Jane? No, de ninguna manera. ¿Y los cruces de llamadas? Porque querían, porque se supone que quería entrar a trabajar, entonces habló por teléfono, por Nextel, para entrar a trabajar. Ese lugar. Todo este listado son entre palacios y Ciro James, que es supuestamente un aspirante que no tenía nada que ver. ¿Esas que son esas llamadas? Las llamadas telefónicas. ¿Entre quién y quién? Entre palacios y Ciro James. ¿Cuántas hay ahí? Montones. Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Macri, ¿está ratificado Palacios a cargo de la Policía Metropolitana? Así es, está absolutamente ratificado. Hemos convocado al policía más condecorado en los últimos 20 años de la Policía Federal y al cual yo le he confiado la seguridad de mis hijos. Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Yo no fui a pedir ninguna recomendación. Volvimos a chequear con la Embajada de Estados Unidos, con la Embajada de Israel y el Mossad, y volvieron a decir, el mejor policía, el que más, nosotros más recomendamos es el ex comisario Palacio. Yo no fui a pedir ninguna recomendación. Lo que pasó básicamente es que el juez de la causa, que es el juez Norberto Yarvide, decidió hoy que terminó la etapa de instrucción. La etapa de instrucción quiere decir la etapa en la cual los abogados presentan pruebas, los abogados defensores objetan esas pruebas. O sea, toda esa etapa de previa, digamos, a que se juzgue, a que se decida si la persona es culpable o inocente, que es en definitiva lo que tiene que determinar la justicia, se dio por cerrada hoy con la decisión del juez Norberto Ollarvide. Lo que va a suceder ahora es que no va a ser ya más Ollarvide quien va a juzgar a Macri, sino la Cámara Federal. Macri a juicio oral. El juez Ollarvide elevó a juicio oral la causa por asociación ilícita contra Mauricio Macri, el policía Jorge Fino Palacios y el espía Ciro James, entre otros funcionarios procesados por escuchas ilegales. Recordar por qué está procesado Macri, por qué se los va a juzgar oralmente a él, al Fino Palacios, a Narodowski, que era el ministro de Educación, y a Ciro James, el ex espía. Macri está acusado de montar en asociación ilícita con estas personas una red de escuchas ilegales desde la estructura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para espiar a su cuñado, es decir, al marido, ahora ex marido de la hermana, y para espiar a personas familiares de víctimas de los atentados de la AMIA. Fernando Sánchez, ¿qué postura habría que tener políticamente frente a esta elevación a juicio oral de la causa que lo complica judicialmente a Mauricio Macri? A ver, nosotros siempre lo dijimos en la legislatura, ¿no? La responsabilidad penal o no de Mauricio Macri, de los otros funcionarios y de los otros implicados lo tiene que dilucidar la justicia. Esa justicia, lamentablemente esa justicia, pues la justicia que tenemos en la Argentina. El juez Ollarvide, ese juez Ollarvide, hasta que decidió que la instrucción terminó y que tiene que elevarse a juicio oral. Tendrá oportunidad Mauricio Macri, Narodowski y todos los demás de defenderse, es el derecho y así espero que lo hagan. Elio Rebot, Aníbal Ibarra, que no estaba procesado, que no estaba ni siquiera imputado, le hicieron un juicio político. ¿Por qué a Macri, que está procesado, no se le hace un juicio político? Mire, el juicio político de Ibarra me parece que es bien distinto. En principio había casi 200 muertos y una gran convulsión a nivel social en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una causa, la de causa de Mauricio Macri, es una causa armada desde el minuto uno por la Secretaría de Inteligencia del Estado. El señor Ciro James era personal de inteligencia de la Policía Federal y como tal se infiltró en el gobierno de la ciudad. No mencionó eso en su currículum en el Ministerio de Educación. Mencionó sí que venía de la Universidad de La Matanza, donde era directivo de la Universidad de La Matanza. Acá estamos un nuevo miércoles de gabinete, pero los veo seguramente interesados no por lo que pasó en la reunión de gabinete, sino por una noticia que salió esta mañana. Sí, no soy muy bueno para adivinar, pero esto creo adivino. Como va a ser el público, todo el mundo vamos a saber lo que ya la gente sabe, ¿no? Porque el 64% que me votó tiene claro que todo este tema de las escuchas telefónicas es un invento hecho por el kirchnerismo para solamente, insisto, complicar el día a día de la gestión de la ciudad. Y haciendo futurología, de lo cual tampoco estamos notificados, es que se haya tomado la decisión de que vaya al fiscal para que éste eleve o no la causa a juicio. No nos sorprende, porque la semana pasada aclaramos perfectamente de que obviamente íbamos a, por estar en contra del gobierno nacional, íbamos a sufrir una serie de persecuciones, entre las cuales estaba también la persecución judicial. Sí, doctor Montenegro, me sorprende que usted siendo juez diga que hay una persecución judicial cuando se han cumplido todos los pasos. Pero, doctor, la Cámara de Casación rechazó, la Cámara Federal ratificó. No hay posibilidad técnica de que se eleve una causa a juicio sin la elevación del fiscal. No, doctor, a ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Usted habla, doctor, usted habla de persecución judicial y lo que yo le digo. Es muy claro. Pero, doctor, si no hay un requerimiento de elevación a juicio por parte del fiscal, no hay posibilidad técnica alguna que una causa se eleve a juicio. Me deja un minuto explicarle. Ustedes hablan de persecución judicial. Ahora la reunión de gabinete. Pero, doctor, simplemente con el respeto que tengo por usted, además. Doctor Montenegro, ¿se fue? ¿Martín? se cayó el teléfono. ¿Se fue? Sí, se fue. Y claro, evidentemente no les gusta escuchar lo que no quieren oír, es una vergüenza. Estas son también las actitudes democráticas que tienen los funcionarios del gobierno del jefe de gobierno porteño, ¿no? Cuando no les gusta escuchar algo, cuelgan o tiran el teléfono. Macri, entre el juicio oral y no hacerse cargo de los subte. Volvemos a hablar del conflicto en el subte y de las declaraciones del ministro de Planificación, Julio Devido, quien responsabilizó tanto a Mauricio Macri como a la empresa Metrovías y además les pidió que lleven una propuesta salarial a la mesa de negociaciones. Vamos a ver y escuchar qué es lo que decía Rodríguez Larreta más temprano. ¿Hay algo que la ciudad pueda hacer para tratar de descomprimir un poco esta situación? No, para el paro de hoy no, porque el subte lo maneja el gobierno nacional y la ciudad hoy no tiene ninguna responsabilidad. Lo que sí nosotros queremos, y lo hemos dicho hablando de todas las maneras posibles, es que queremos hacernos cargo del subte, definitivamente. El próximo jueves habrá un paro total de actividades en las 6 líneas de subterráneos y el premetro. Se cumple desde este mediodía el paro de 36 horas en todas las líneas del servicio de subtes y el premetro, convocado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, luego del fracaso de las instancias de la negociación salarial. Colas y colas de personas tratando de subirse a los colectivos que estaban abarrotados. Pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos. Bueno, en zapatos y carteras no le voy a discutir porque seguro sabes más que yo. Yo te transfiero, fierro inservible, casi intocable. Macri es eso que se vio, ese es el Macri verdadero. El otro que se parece al Pastor Jiménez es uno inventado por Durán Barba. Yo no quiero ser un pastor mediocre, los mediocres se conforman. Macri es eso, Macri es un vago que no le gusta trabajar, es un tipo que se dedica solamente a esa política marketinera porque le ha dado algún resultado con determinados sectores de la sociedad. Por eso insisto una vez más, señora presidenta, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad. ¿Estás escuchando? Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien tembloroso se lo cuenta a otro maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Uy, mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Los pueblos que olvidan su historia repiten la historia. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Buen vicio. Son radicales, ¿no? Estás escuchando Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean abstraerse de la realidad, vivir en una eterna fantasía, experimentar las ilusiones jamás pensadas, pasen a este, el gran. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de luz, color, música, ilusión. No, otra vez. Poner otra vez. No, es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Esta que no nos vino a pegar. No, me mandó a mí porque sabía que ustedes no iban a coincidir la letra con lo que estaba sonando. Buenas tardes a mi público. Buenas tardes. Chuy, pará, ahí está la vieja, le está pegando con la chancleta al paja. Al paja, porque se movió. Es que no está, para mí no está muerto del todo. Dejen que lo agarro yo. Coco. Qué lindo. ¿Cómo le va, gatito Coco? Vos también tenés un mini sombrerito. Sí, gatito Coco. Tenés un mini sombrerito de la reinita de Inglaterrita. Claro, tengo todo. Pero no tenés un pajarito, tenés un gatito. Porque yo tengo allá. ¿A qué? A mi primo, Coco Richer. Ah, ¿no había fallecido? No. Tiene el bicho, pero bueno. ¿De Coco? No discrimina. No discrimina. ¿Cómo que tiene el bicho? No discrimina, tiene 6 vidas ahora. Yo le dije, cuídate ahora. Coco. Anda, no, Coco. No. Bueno, 4, 6. Ahí está, Coco, por favor. Por favor. Mi pero primo, Coco Richer. Bueno, pero a ver, si va a hablar, deje de lamerse de abajo porque no da. Está acá arriba de la mesa, bueno, me toca el teclado. Bueno. Y se está lavando, después se atora con pelo, y eso es un asco. 466-6559, si te quieres comunicar con nosotros. Qué voz, Coco. Qué voz. Claro. ¿Le pueden mandar un saludo a Daniela Mafone, que le gustan los gatos? Daniela Mafone. Saludo. Ah. Bueno, yo le mando un beso grande a Daniela Mafone, a Alberto Becker, al gringo, a las nenas. Le mando un saludo a mi mamá, a Hilda. Está Hilda en su casa. Está Hilda. ¿Estás bien, mami? Bueno. Pero... ¡Ay! ¡Qué linda mujer! ¿Cómo le va? ¿A quién? A Hilda. Hoy me parece que voy a ir a tomar un tecito con Hilda. ¿Va a tomar sí, tecito? Sí, únicamente con tecito. Tecito con Hilda nada más, ¿eh? Sí. Bueno, bien. Bien que. Bien que. Ah, tengo que mandar un saludo a mi gente conocida. ¿Gente conocida? Sí, porque el miércoles vine a conducir yo. ¿Ah, sí? No, no, Coco, estuvimos todos en la neurona. Saludo a Oscar Rayo, a tía Leo y a toda la gente de la neurona, al comandante y todos, que nos pidieron una mano y estuvimos todos aquí. Me pidieron una garra. A mí me pidieron una manito. ¿La manito? Sí. Ay, qué lindo. Bien, saludos a todos. Ay, ya vine. Ah, ¿qué servís? La pasé con el gato para todos. La pasé asquerosamente mal. Ay, ¿por qué? Ay, Elsa. Pero es una paparuchada. Eso ¿cómo? No es un programa. ¿No está Rayo? Es cualquier cosa. Ah, ese era el tema. No estaba Rayo. Rayito, un beso enorme. Espero verte mañana. ¿A dónde? Nosotros sabemos. ¿Una cita de amor? No. No. Una cita. Ay, callate. Ah, Elsa, bueno. Pero se sonrojó Elsa. Mirá. No la traten mal. Estoy no seas bucho, Coco. ¿Y el pájaro que no lo tiene más en la cara? No, no, del sombrero. No sé qué, lo puse en una jaula. Se quería volar. Pero ¿y lo de le sacó los broches de las patitas? Pobre animal. Va a venir protección al derecho animal y nos va a clausurar el programa. Bien, estamos, la música nos remite al gran circo. Estamos. Y esta semana ha pasado un problema gravísimo. Se paralizó el país con dos cosas. Primero, se mezcló la farándula y el fútbol. Sí. Porque el señor Caruso Lombardi se ha peleado con García, que es el ayudante de Madelón, el anterior. Yo mucho no entiendo nada. Pero hay gente. Lorenzo. Yo no sé, se armó quilombo y a mí me gusta. Así que el señor Miguel Ángel Costa agarró todo un poquito de todo y lo metió en una batidora, gran batidora que tiene él, claro. Y salió esto. A ver. ¿Se agrandó? ¿De qué se puede agrandar? ¿De qué se puede agrandar? Si no sabe ni hablar. Todo lo grandote que tiene de cuerpo, no lo tiene de cerebro, así chiquitito lo tiene. Muchos que te consideran un vendedor de humo. Sí, vendo, por kilo a veces. Soy vende humo, pero no soy maricón. Yo juego con una pelota de fútbol de chiquito, no juego con una Barbie. De chiquito que hace mamá, ¿entendés? Bueno, así, que siga jugando con la Barbie y que se deje de joder hablar de mí, que se dedica a su laburo, que bastante mal lo hace. Yo reúno los 11, a mí me banca. Justo Villar, Santiago Salcedo y Cabrera, los tres paraguayos, más los 8 pibes. Los agarré aparte, les di una zaranda todos los jueves y viernes. Yo no chupando el culo a nadie para dirigir a San Lorenzo, ni chupar el culo a nadie para dirigir a Racing. Contando sus hazañas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel, Agiles en grupía, pa' chupar de ojo con famosas hazañas que no eran de él. Yo juego con una pelota de fútbol de chiquito, no juego con una Barbie. Conocedor de frases y de modales, de la jerga culera, del arrabal, se contaba combates fenomenales, donde él siempre jugaba rol principal. Hace pocos minutos ocurrió un episodio policial acá a metros de donde estamos nosotros, de la que funciona el Teis Sports. Tenemos unas imágenes de hace instantes. El deporte también tiene un lugarcito aquí en Infama, en realidad es famoso. Estoy hablando del Caruso Lombardi. Se agarró las trompadas hoy. Mirá lo que son las imágenes. Pero por qué. Terrible. Tremendas las imágenes de Caruso. Viene de unos días complicados. Sí, muy. Dice que en este caso las trompadas fueron con su ayudante. Pero es un ayudante de Madelón. Pero cayó una noche un veterano cuando este hacía su rico folletín. Tuvo un incidente con Fabián García, ayudante de campo de... Allí está Fabián García, remera marrón, separado por un policía, ayudante de campo de Leonardo Madelón, el ex entrenador de San Lorenzo previo a Caruso. Recordemos que Caruso reemplazó a Madelón en San Lorenzo, se insultan, está muy se enojado. Pone en guardia Caruso. A ver que tenemos a Toti Pazman acá. Toti, buenas tardes. Hola Santiago, ¿cómo te va? Bueno. Saludarte. Caruso Lombardi, salió de Estudio Fútbol, el programa de mis colegas de Teis Sports, y Fabián García lo estaba esperando con dos personas más, perdóname la expresión, para cagarle trompadas. Bienvenidos al show del noqueador Mano de Piedra Lombardi. ¿Por qué son así? Yo soy un hijo de puta. Paga la cámara, ¿eh? Paga la cámara. Hijo de puta. Bueno, ahora que te firme. Ahora que te firme. Ahora que te firme. No, el gorro no. Se sacó la gorra el policía casi. Claro. Vos llevas la marca de la gorra. No, el gorro no. Y toca que te la vuelva ahora. No, el gorro no. Vos llevas la marca de la gorra. No, el gorro no. Toca, que te la vuelvo ahora. No me miras. Yo venía caminando, porque ahora me dijo el colegio en otra cuadra, y me lo crucé este muchacho, y apenas me vio, agarró una madera, qué sé yo. Tiene miedo, está loquito. Seguramente esto, si nos encontramos solos, no lo hace, ¿no? Me dio un piñón bárbaro, y cuando me pega, yo quedo boleado. La verdad, quedo boleado. Menos mal que hay un video casero que se ve donde me agrede. Ahí lo fue a buscar. Con una silla, agarró una silla. ¿Y el cara es mi fan de Caruso? ¡Asesino! ¡Mataste a uno, asesino, y pegaste a traición! ¿Por qué le está diciendo asesino, una acusación dura, Ricardo Caruso Lombardi? Bueno, Fede García tuvo un incidente allá por marzo del año 2008. Intentaron asaltar su vivienda personal. Y terminó falleció uno de los delincuentes, ¿sí? Y la justicia lo sobreselló. ¿Sí? Se habló de que actuó en defensa propia, por eso Fabián García le decía, ojo lo que decís, mirá lo que estás diciendo. Los improperios fue el señor Elio Rossi, me parece que empezó diciendo, llega un vendedor de humo. Sabíamos que Caruso Lombardi era un vendehumo. Lo que no sabíamos es que además era un botón Ortiva y vigilante. Se encuentra con Carucito, lo mira y Carucito dice, ¿cómo te va? Pero recibe un derechazo en el arco superciliar izquierdo. O sea, luego de recibir un derechazo, sale corriendo a buscar un cámara y un policía. Y fuiste al cagüete los gafiolos y venís a darte las auras de gran matón. No me miras. Necesita jugar a todo nada. Necesita un golpe. Saca la zurda. Estuvo ahí cerca. Ya no habemos más guapo. Leopoldo. Todo acabó. Una vez. ¡No me miras, Coco! ¡No un me miras! Chico, ¡no me miras! ¡No me miras, Coco! ¡No me miras! Vení. Sácalo. Sácamelo de la vista. ¡No me miras! ¡No me miras! ¡Sácamelo! ¡No me miras! ¡Qué ha! ¡Sácamelo! ¡Qué ha! ¡Por favor! ¡Ay, cabrón! Pero la ligó el can al final. Le sacó la marca de la gorra. Ay, Dios. Ay, ¿cómo está el país? 466-6559 si te querés comunicar con nosotros o mandarnos un mensaje al 1561-540359. Le mando un besito grande a Consuelo Mosqueira. Que nos van por culo. De esto vamos a llamar a la vamos Consuelito. A llamar, en cualquier momento sí, la vamos sí, a sí. llamar, ¿eh? Saludos a toda la gente que nos ha enviado mensajes felicitándonos por el programa, como ay. María Esther, Luciana, Ignacio. Y me quedé ahí, pues ya, más no. No, después vamos a decir más. Bien. Qué loco, ¿no? Porque... Qué loco. Sí. Pero hablando de locos, ¿eh? Y hablando de plata. Y de plata. ¿Por qué te parecían vedetongas? Y sí, lo que pasa es que no se bancan que ahora Caruso gana no, más. No, está bien. No. ¿Por qué? Bien. Lo que van a ganar, sí, mucha plata es el señor Antonio Gasalla. La señora Gasalla. ¡Ah! Y a mí me gustaba tanto cuando decía el personaje dijo de la maestra. Dijo que con Susana, no, y se fue no, con está bien, Tinelli. Él es un hombre bien. Pero firmó con Tinelli. ¡Ah! Así que como él dijo que como él sabe, él, claro, él va a estar. Va a estar, claro. Ahora vamos a ver qué pasa con Moria, porque Moria va a ganar más que Moria. Claro. Y Carmen que se fue enojada, que dijo que no la cuidaban. ¿De qué la tiene que cuidar? No sé, ella tiene que cuidar de comer tanto. ¿Eh? Por las dietas, no, dice. Pero está linda. ¿sí? Pero es pelada. ¡Ay, sí! ¿Van a quedar ahora en el Bailando? ¡Qué larga va a ser la devolución! Claro, seis jueces. Va a estar todo lo del año pasado, más Gasalla. Claro. Va a estar La Polino. La Gasalla. La Mendoza. La Pachano. La Pachano. El Morio. Y la Carmen. Va a ser un gallinero. Espero que no pongan 47 ni en pareja porque va a ser insoportable. Va a ser más largo. La Alfano desapareció. Está muerta en vida. No. ¡Ay! Mal que hicieron con esa mujer. A la Alfano la está defenestrando. Una mujer como debería. Mira, ¿eh? Estuvo. Ella que. Era una pobre modelo. ¡Qué pobre Alfano! ¿Todo por qué? Porque había sido así una amiga de un señor que ha cumplido las funciones de representantes de Argentina. ¿De quién? No, representante de Argentina no. ¿De quién? No. De un triunvirato. Qué lindo. Donde estaba. Rafael, porque está recibiendo acusaciones importantes. Emilio. ¿Qué? ¿Emilio la conoció? No. Emilio Macera. Todo por eso. ¿Te das cuenta? ¿Qué es este país? Por esa pavada. Esa es una taradiz. No, porque está recibiendo acusaciones jodidas, ¿eh? Acusaciones tiene de todos lados, fíjate. Ah, ¿cuánto revanchismo? Hay mucho revanchismo, tiene razón. ¿Por qué? Ahora que están los. Porque ella dice que era la cabeza que ideaba cómo había que torturar a la gente, ¿sabía eso? No, eso es mentira. Eso es mentira. No creo que le dé cerebro para tanto. No hubo esas cosas. Bueno, eso no vamos a ponernos en discusión. No. Digo que ahora da la casualidad que están estos zurditos. Y claro, gente bien. Una ingeniera. ingeniera. Esa se recibió. Ingeniera. Alimento, Pero se recibió. Se recibió con los mejores honores. Sí. 9.88. Pais, por favor. 9 milímetros. No, va. Bueno. Dejémosla donde está, que mejor. Sí. Bueno, Susana, ¿sí o no? No. Siempre dice lo mismo. Me pasa a mí. ¿Qué le pasa a usted? No, a veces que me llaman de Canal 13, me llaman de Canal 11. ¿Y ahora dónde va a estar? ¿Dónde va a estar, Coco? No, ahora decidí estar acá. Ah, bueno. Menos mal. Lo traje yo. Y bien, está cobrando un sueldo que no se asemeja al de Gasalla. Y no, más. No. Más. Ah, bueno. Whiskas. No sé, porque usted todavía le sigue pagando a... ¿Cómo se llamaba? Eduviges, ¿cómo se llama su... ¿Eulogia? ¿Eulogia? Pero usted le estaba pagando en australes. No. No confunda el trigo con la paja. Yo a Eulogia le di educación, le di casa, amor, hogar, agua, comida y todo lo que... necesitaría ella para vivir. Si ella se hubiese quedado allá en su pueblo natal, hoy no sé si estaba viva. Ajá. Me debe la vida. Elsa, por favor. Hablemos. Susana, ¿va a estar o no va a estar? Dice que va a estar en junio, pero ahora que se fue a casa, ella está como empacada. Así que se enojó, se encaprichó y se fue a Nueva York. Ella no, es a Miami. ¿A Nueva York? Sí. Pero ella se enoja. Fíjate su nena, cuando se enoja, ¿qué hace? Va y se encierra en la pieza. Claro, ella no tiene pieza. Claro, entonces, ¿qué hace Susana? Se enoja, se toma un avión y se va a Nueva York. Está muy bien, pobre. ¿Qué va a hacer? Bueno, las declaraciones. Pobre no. Las declaraciones. Terrible de Mirta. Pobre. ¡Ay! Esta es mentira. Eso lo levantaron de un portal de internet que no investiga nada. Dice, inventa. Pero Mirta dice que no la favorece la high definition. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Bueno, tiene razón. Demasiado esfuerzo hace para sostener el que un programa. El éxito. No, sostenerse ella en pie. ¡Sostenerse ella! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la señora? No, puede no, yo no lo voy a cuente. Decir. Yo no lo voy a decir. Néstor, más crudo. No, dice que, en realidad, bueno, ponete le cuesta, serio, le cuesta sostenerse en pie. Sostener una imagen, ¿no? Porque el HD, todo. Yo no tengo HD. Yo tampoco. Pero se ve que sí. Pero es fácil, no la ves y listo. Claro. Bueno, la cuestión dice que se pone muchas cremas para. Porque, bueno, tiene que sostener una imagen. Todo el cuero que se le claro. cae. Claro. Y dice que ella quisiera hacerse un lifting. Dos nada más. Sí, dos. Buenas tardes. Pero no es un momento todavía. Ay, pero me pone esto, Miguelito, y yo me transformo. ¿Cómo que tiene dos lifting, Mirta? Dos lifting. Déjate de joder. Ay, que, y también dice que ahora no que ahora de cadera, ¿está? No, dice que ahora le tiene miedo a la anestesia. Por eso no se hace otro. Porque otro claro, nunca se hizo, es la falta de costumbre. Sí. Vamos, Mirta. Como dice que ella está un poco. ¿Por qué no la ponen al lado de Dolly es la hermana? Dolchi. No, hermana? Goldie. Goldie, ponelo al lado de Goldie. Goldie no se hizo nada. No sé. ¿Qué no se hizo? Bueno, Goldie es una guapaza, pobre. La cuestión. ¿Qué hija de? Goldie es una guapaza, ella nunca se tocó. Y Mirta no nunca. No digan así. No, Nicole, déjate que no está. Mirta recién hace 2 años atrás, que fue una novedad, salió a tomar el té con la hermana acerca de una ventana. Porque es la gemela. La cuestión es que dice que ahora ella le cuesta mucho por mantener la figura, porque ella es un poco ancha de cadera y de. Es que el HD te ensancha encima. Y bueno, la cuestión es que dijo que ella conserva toda su dentadura. ¡Mentira! Que conserva. ¡No! ¡Mentira! Que Mirta va a hablar de eso. Eso es una. Eso ay, es embarrarla. La dentadura igual. No soporta el que tenga un éxito en la televisión. ¿Tiene toda la dentadura suya? Pero toda mía toca. A ver. Toda mía. Sí, la pagó. ¿Y por qué acá toca? Ese... Escucha. Pero suena plástico. Nene. Espere, la muela de atrás dice Made in Taiwan. Ay, me voy a preparar para mi programa. Para su programa. Mi columna. No, déjala que sea. ¿Me trajo el maquillador? Está el Coco. Era el gatito Coco. Mira, la arrastra con la valijita. Sí, bien, ¿qué más pasó? Ay, los dientes de esa. Se los sacó y los golpeó en el micrófono. Las cosas que uno tiene que aguantar acá. Menos bueno, mal que esto no se ve. Esto es, sí. La, sí. Triste que... noticia, muy triste. Oh. Levantaron lobo. Y voy a hacer una grave denuncia porque a mí yo puse algo en la, y me dijeron que me deje de ver. Se había enganchado con una novela, se la levantan. No, no, es cualquier cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué denuncia? Porque me puse en el Facebook que la verdad que se podría haber puesto un poco más de voluntad, aunque sea, ¿no? Pues estaba muy, era muy forzado al final. Y me dice, deja de mirar novela. Y yo digo, era una novela. Primero pensé que. Que era un chiste. Así que lo claro, usted me dijo, levantaron lobo y yo digo, ¿qué pasó? Apareció la. No, así, no. Así esta hora dicen las malas lenguas que así como está quedó Heredia. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo mataron con una bala de plata. No, una flecha. Una flecha. Bueno, cuando usted dijo que lo mataron con una flecha, es muy trucho. ¿Cómo? Lo matan con una flecha. Pero no lo matan a Heredia, lo matan a Lapor. Que era el malo. Yo no sé, qué sé yo. No sé, la cuestión es que el que está mal, lo importante es que está mal deprimido Heredia. Ahí se lo tienen que acreditar. Está deprimido. Pero ese ahí está, escucha. ¿Se está matando? No, sí, se quiere matar. Porque se está autoflagelando. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que Heredia dice que ahora está muy mal porque la mujer de él, la Brenda Gambini, está en un éxito. Con Mirta. No digas mucho porque va a venir la vieja. Sí. Con Mirta. Y le refría. Ay, se le tiraron. Se pregunta. Ya está. Ya pues, está. Se nos fue Heredia. Por suerte. Bueno, la cuestión es que todo mal. Bueno, todo mal, pero que no se sienta tan mal porque que tan éxito el de Mirta, no. Bueno, en la primera de cambio Mirta también le pegan un flechazo y la termina. Bueno, ¿qué más? ¿Qué? Minelli. Minelli pidió a Twitter y a Facebook que eliminen perfiles falsos con su nombre. Claro, Marcelo Tinelli. Dice que hay que sacarle, porque tiene muchos perfiles y cosas falsas. Y él se ve que quiso hacer su Facebook. Ya existe y se indignó. Tiene razón. Eso es tener mala suerte. ¿Pero por qué? Tiene razón. Es que está suerte. Mal, hay que ponerlo. Usted nota me había comentado recién una noticia. Ah, así. Flavia Palmiero. Flavia Palmiero. Que se está comiendo un pibe de 24 años, un jugador de fútbol. No me puedo acordar. ¿Sabe? ¿Cómo es el nombre, Miguel? El jugador de fútbol. No sé, el novio de Flavia Palmiero. Va, no sé. Su peor en no nada, sé, no, pero está lindo el pibe. ¿Sí? La que años. Se está comiendo un pibe, un negro, también es Silvana Suárez.

Aguafuertes. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Tenemos que decirle al presidente, por los tribunales, ministro por los tribunales. Eso no es una vergüenza del fondo del mundo. Yo creo que sí que tiene que haber impunidad. Estás escuchando Mediocres. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Las siguientes empresas piensan como la señora. Sí, a partir de ahora, mi columna es mi programa. Auspician a la señora las siguientes empresas: GBH, De Caruso Lombardi, Julio Falcioni, Omar Asad, Alfio Basile y otros. GBH, los más grandes vendedores de humo. Pero una nueva, yo tengo 40 años de tele y ustedes me quieren dirigir a mí. Ayuda. Aguas contaminadas del Gran Buenos Aires. El de Norc. Empresa de energía que vende caldos y doctora Moria. Para que se te pase el síndrome de... Tafal de Gaber. ¡No! Muy buenas tardes. Y sean bienvenidos al espacio... Córreme el helecho. Al espacio. ¿Es necesario tener el helecho si no es...? Todo programa editorial tiene que tener un helecho. Sí, no, está lindo, ¿eh? Con la humedad. Bueno, me llaman. ¿Quién me está llamando? Ah, el operador. Ah, con usted tengo que hablar, ¿Qué hablé la semana pasada? Es que tenía un tema musical que destruía la juventud. No. No sé. No. A ver. A ver. No me pongan. ¡Ah! Ese problema. Lo escuchaba Cristina Fernández de Kirchner y de ahí sacó la ley de género. No, no, no. No juegues con los nenes porque de horrible. A mí me gustaba el Saca la Mano, Antonio. Este verano, los nenes con los nenes, la nena con la nena, los nenes con los nenes, la nena. Es pegadizo, Elsa. Horrible, horrible, horrible este tema. Pero así vino la degeneración de todo lo que pasó desde el comienzo de la paparruchada de la democracia. ¿Cómo? ¿Cómo la paparruchada? Hasta ahora. Claro, esto con los señores no pasaba. ¿Qué señores? ¿Qué señores? Dejémoslo ahí. Porque yo sé cómo viene la mano. Y sobre un tema candente, que estuvo, porque yo escucho el programa. A pesar de que no me guste, lo escucho. Sí. Y en el primer bloque, ustedes, antes que nada tengo que agradecer a la gente que confía en mí. Porque, como podrán ver, tengo más anunciantes. Sí. Sí, escuchamos. Sobre todo la de Moria. Bueno. Bueno, pone la plata, pone la plata. Pone el dinero. Pone la plata, ya está. No escucho. Hace oídos sordos, claro. Claro. No escucho. Yo haría lo mismo, Elsa. Qué bien, diciendo. Bueno, bueno. Yo quiero protestar porque la propaganda la quiero hacer yo. No, Coco. No confundamos los términos. ¡Coco! ¡Le meó el helecho! ¡Qué asco! ¡Ay, qué baranda! ¡Qué baranda! Pero mirá, se puso para atrás y le... Ahí tenés. Elsa la está tuteando. Mira, yo te voy a decir una cosa, gato roñoso, ¡Te vas de acá! ¡Te vas! ¿Pero en qué? Pero revolele con algo. Mirá, le meó el helecho. ¿Qué es que...? El helecho este que lo conseguí... Por un canje, porque ahora yo hago todo canje. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. florería de María Juana. Claro, ahí en la florería de María Juana. Ahí conseguí todo. ¡Qué horror! Ay, ¡qué olor que dejó! Voy a tirar un poco de siete brujas. Tírale con el leche. Ahí tenés, gato roñoso. Pero qué es que... La semana que viene, este no entra. ¡Así! ¡No! ¡Este acá! ¡No! ¡Nunca más! ¿Pero qué es que...? ¡Pero traidor! Bueno, ¿podemos adentrarnos a...? Por sí, favor, muy bien, esa... nene, muy bien. Él siempre está atento. Por eso a él lo quiero. ¿Eh? Eso. Yo a usted se lo cree eso. Bueno, la presento así, rápido, así. Sí. Con ustedes las palabras de la señora Elsa Berg de Nota. Bien. Quiero felicitar al gobernador de La Rioja por suspender la fiesta de la ciudad autónoma de La Rioja. Autónoma no. Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque le iban a empañar la fiesta a estos hippies drogadictos. ¡Ah! ¡Sucios! ¿Por qué? Porque dicen que querían hacer un scratch. ¡Un hombre! ¡Un hombre! Que tiene todo el poder de explotar una montaña si quiere, porque el pueblo riojano se lo da en sus manos. ¿Explotar una montaña? Claro. Así es. ¡Y estos hippies! ¿Quién sabe bancados por qué y por qué cosa? Porque acá, con 2 gramos de qué sabe qué sustancias, promocionan la vagancia, porque ¿de qué van a trabajar esos mineros una vez que los suspendan? Ah. ¡Eso, claro! Porque no saben lo que es trabajar, no saben lo que es una pala. Bueno. Algunos sí. Bueno. Si ustedes van a tergiversar todo lo que yo digo y van a utilizarlo con un lenguaje que no es el apropiado, conmigo no. Cuando usted habla de explotar la montaña, habla de... ¡Explotarla! Así, ¡puf! ¡Puf! ¡Todo! O ¡todo! De explotar los recursos. Es lo mismo. Porque explota la montaña para explotar los recursos. Y bueno, ¿qué quiere Elsa? La juventud está perdida. Está perdida. ¿Por qué? Está perdida. ¿Por qué está perdido? Por la droga. Por el alcohol. Todo eso que dijeron. Que es verdad. Y yo no voy a decir una cosa. Yo cuando dejé de estar al frente del aula, ¿por qué? La droga es mala, loco. El que te ofrece marihuana no es tu amigo, loco. Es un hermano, boludo. ¿Eh? Es alumno suyo. Yo cuando escuché la primera vez que un chico pronunció la palabra Reynold. ¿Eh? En el aula lo hice arrodillar en maíz. Ajá. Pidió disculpas, me besó los pies. Ah. Y de ahí pedí licencia. Okay. Porque ya ahí estaba destruida la de juventud. Ah. Así que he dejado las aulas por este tema. Y es mentira que ha aumentado el nivel de alcoholismo en los estudiantes. ¿Cómo que es mentira? No es que aumentó, sino que captó. Ah. Hay que ver cuál de los niños es el que lo toma. Acá están todos borrachos. Bueno, hay un olor a etílico en las aulas imposibles. Y no es porque desinfectaron precisamente. Es como cuando uno entra acá. Uno entra acá a este estudio y hay un olor. ¿A qué? A tantas cosas. Que uno ahora puede pensar, medio de gato. Uno puede pensar, ¿desinfectaron? ¡No! Eso no es alcohol de quemar, ni no. Es alcohol. Eruptan. Se tiran gases. Esto es un desastre. Esa me parece está... Un poquito. Y otra de las cosas que cada 3 de 10 dice que probó marihuana. ¡Esa es mentira! ¿Eh? ¡Todos probaron marihuana! ¡No! ¡Todos no! ¿Quién no? Yo. ¿Querés? ¡Nene! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Me niego! ¡No tiras la mano, Marisa! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡No agarré! ¡Escondí la mano! ¡No agarré! ¡Ay! No me des ahora. Así que... Che, que olor ha quemado. Mi homenaje... Si sí, alguien está usando la picana para prender algo. A pelo quemado. Mi homenaje al señor. Me pongo de pie. Ever Herrera, que ha suspendido, ha sacrificado una, pero de las mejores fiestas de la Argentina, por culpa de estos hippies que tendrían que aplicarle la pena máxima, la pena capital. He dicho, porque si no acá va a correr sangre. Si voy a tomar el pulso, ¿se siente bien? No doy más. Mira, escucha. El corazón. Elsa. No, Elsa. No, se está acelerando mal. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Le agarro el... No. Se nos fue él. Se nos murió. Uy, ¿y ahora qué hacemos con las preguntas? ¿Qué hacemos con el cadáver? No, ¿qué hacemos? Porque tenemos que completar el programa. El cadáver importa. No. A ver, vamos a recitar. A ver. ¡Elsa! ¡Coco, vení! ¡Vení, Coco! No, me echó que se cague. ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco, dale! ¡Hacele cosquillita con el... Dale, vamos, Elsa. Vamos, ahí está, dale. Ahí está. Vamos, Elsa. Coco. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, a qué asco! A ver. Le hace el culilín, Willy. Tuve un déjà vu. ¿Un qué? Un déjà vu. ¿Un déjà Parece vu? Parece que me fui, pero estoy acá. ¿Se siente bien? Acuérdense a todas las personas. Me asustó. Vino como nueva. Sí, yo sé qué me pasó. ¿Qué está tomando? Esta parte del programa de mi columna, después de la editorial. Ah, ¿eso fue una editorial? Nene. Voy a contestar a todos y cada uno de los mensajes que llegaron a mi correo electrónico sverdenota@live.com.ar. Bueno, acá bueno. A ver, está llegando gente, cosas en el Maginter. Messenger. Bueno, Maginter, Maginter. Messenger, no es Messenger. Bueno, el primer mensaje es. A ver, dígame. Yo solo leo tal cual, Por favor. No, porque usted me dice, dice. Hola Elsa, hace 6 años que estoy de novio y no me animo a pedirle la pruebita de amor a mi pareja de 46 años, que se llama Luis. Mi nombre es Casimiro Negrete. Mirá, Casimiro Negrete, está muy bien lo que está haciendo esta chica Luis. ¿Luisa? Luis dice acá. ¿Cómo? Luis. Y por algo se llama Casimiro, capaz que... No entiendo. ¡Casimiro! Capaz que es Luis. No. A mi novio Luis. De cuál. ¡Ay! ¿No es Telma y Luis? Puede ser que sean gays. No. ¿Y gays? Abstenerse. A ver, que voy a preguntar. Espere que la tengo acá en Facebook. La voy a preguntar. A ver si es. Sí. No. Le quiere pedir la pruebita de amor a Luis. ¿Cómo hace? ¡Que se quede con las ganas! ¡No pruebes, Casimiro! ¡No pruebes, Casimiro! No pruebes. ¿Será por eso? No pruebes. Porque eso es un camino de ida. Un camino de ida que nadie ha vuelto. ¿Y cómo sabe eso, Elsa? ¡Lo sé! No me preguntes cómo, pero lo sé. Bah. Así que, Casimiro, hijo, besito... Quédate con las ganas, reprimite y reprimí. Porque por ahí se va para el otro lado, te dice. Primero y principal, que como sostenemos desde este programa, el coito es para reproducirse. Si no, no sirve. Y estuve escuchando recién un programa anterior a ustedes. Asco daba de las cosas que hablaban. Asco. No. Repugnancia. Bueno, tenemos otro. Dale. Mario Lacome dice que va a hacerse el cambio de DNI por la nueva ley de identidad, de género, la nueva ley. ¿Qué? ¿Perdió el documento? No sé. Y dice que, ¿qué nombre le recomienda? Él se quiere poner, ¿Emilce Lacome o Débora Melzodape? ¿Cuál nombre le recomienda que se ponga? Me parece que esto se está tornando de castaño oscuro. No, ¿por qué? Porque si perdió el documento. No quiere hacerse el cambio de género, Elsa. ¡Degenerado! No. ¡Es un degenerado! ¡Claro! Dice, ¿qué me... ¡Ah, no te había entendido! ¡Claro! ¡No, es Se llama Mario Lacome. Quiero saber qué nombre le gusta más a usted. No. Si Emilce Lacome o Débora Melzodape. No. Primero y principal, que tiene que informarse, porque no se puede cambiar el apellido. Débora, así que estoy muy en contra, pero en el caso de elegir, Emilce. Emilce la come. Pero así no. No, Mario. Mario la come, quédate con tu sexo, porque el que nació hombre tiene que morir hombre. El que nació mujer tiene que morir mujer. Y ya lo sabes. Ya lo sabes, Mario. Bueno, entonces Mario, quédate como mal, Mario. Claro, y no, sí. Emilce la come. Y si perdiste el documento, querido, te la aguantás. Te la aguantás porque ahora con esto que hizo esta otra, muchos, ¿sabes qué va a pasar? Ahí le contestó por Facebook, vieja de mierda, le puso. ¿Te das cuenta? Una que da un servicio. Yo te voy a decir una cosa. Hay gente que está escuchando el programa y me lo quiere boicotear. ¡Ay, vieja reprimida! No, no leas más. ¿Usted dice que sin tapujos está? Ahora yo voy a decir una cosa. Con esta ley degenerada que están inventando, muchos hombres van a querer ser del otro género. Pero por una cuestión... Y dos le tocaron acá. Por una cuestión, más que nada previsional. ¿Previsional? ¿Cómo? ¿Previsional? Claro. La mujer a qué edad se jubila. A los 60. ¿Y el hombre? 65. ¡Ahí está! Pero aparte de ser una ley degenerada, promociona la vagancia. Entonces los hombres ahora van a querer cambiarse de sexo. ¿Por qué? Para trabajar 5 años menos. ¿A usted le parece? Esto está científicamente comprobado. Pero operarse comprobado. Y cortarse el coso para... No importa, no hace falta. ¡Ignorante! Pensa, no trate hacia las compañeras. ¿Pero se tiene que poner algo? No, va un hombre a ver Coco decirlo. Hola, me llamo Coco, quiero llamarme Coca. Así con esa voz y todo, se le cambia todo. ¿Por qué? Para que cuando cumpla 60 años... se siente Coca. Se jubila. Bueno, Elsa, la verdad que estuvo picante hoy. No discrimine tanto. Yo no discrimino. La cosa es... ¡Llueven los insultos, Elsa! Las cosas por su nombre. ¡Llueven los insultos en Facebook! ¡Ay, me olvidaba de algo! ¿De quién? Tengo que dar un besito. Elsa. Un saludo. Elsa. ¿Qué pasó? Vino su admirador, a ver, Elsa. ¿Quién? Vladimir vino. Llegaron los chicos de la copa, iba a decir. No, ¿cómo es que se llama? Del observatorio. Pero sabe que Vladimir. No sabe qué pinta que trajo Vladimir. Ay, me lo tapa Miguelito. Así que, bueno, tengo que mandar un beso grande. Un cartel, espere, que me levanto un cartel, Vladimir. Ah, cafecito, me puso Vladimir. ¿Será con usted? Yo salgo acá 5:10. ¡Ah, bueno! Pero tiene programa Vladimir. No importa, viene esa Herrera. No digas esa Herrera. Aparte está el hijo. Ah, bueno. El otro también que se llama igual. Ay, amor, mira, está para ponerle el nazi. Para ti. Vladimir II. Ay, me gusta más Vladimir para usted que Rayo. No. Ay, no. No me pongas en una cosa tan. Ay, no es feo lo que. ¿Quién haciendo. Es feo? ¿Vladimir? No. Lo que estás haciendo es feo. A mí me gusta Vladimir. Yo voto por Vladimir. A mí me gusta Vladimir. Ay, me vas a hacer sonrojar. Antes que nada, mira, me desvíen. Yo tengo que mandar un saludo grande a Mariel Otero, alguien que me puso acá que cumpleaños hoy. ¿Quién? No sé, te la conozco, pero dice Mariel Otero, cumpleaños. Feliz cumpleaños, sí. María Otero. Y saludos a todos, y otra vez tengo que leer esto. Léelo vos, nene. Bueno, que recordamos que el domingo que viene, el domingo 27... va a haber un festival en el bachillerato de jóvenes y adultos El Cañón, ahí en Monsegur e Irigoyen, a partir de las 10 de la mañana, así que los esperamos allá. Bueno, qué lindo. Menos mal, lo sacó. Tiene un montón de gente conectada, ¿eh? Había gente que decía que tenía locro, eso. Eso es una paparruchada. Tiene un montón de gente conectada. Bueno, pobreza. Casados Patrick, a tomar. Son todos amigos míos. Envidia. Y los otros que, bueno, no, eso han dicho. Es envidia porque yo tengo 10.000 amigos en el Facebook. ¿10.000? Mirá. No. Tengo 10.000 amigos en el Facebook. Facebook. Sí, así la putearon recién con lo que dijo. Porque hay muchos infiltrados. Son... ¿Usted como Tinelli tiene Facebook nombre? Esto es una investigación que hizo Jorgito Lanata de gente que se hace por perfiles falsos y hace el trend topic. El trend topic. Así lo dijo Lanata y es así. Pero bueno. Elsa, son 16:52. ¿Va a cerrar con algún tema esto? ¿O qué va a hacer? No, yo me voy a retirar ahora. Me voy a perfumar. Ah, como está Vladimir afuera. El domingo, yo te voy a contar una cosa. ¿Qué? Rayo me manda saludos. Sí. El miércoles que estuve acá. No, lo único bueno. Bueno, estuvo bueno el programa. Bueno. Porque estuve yo. Va. Bueno, a ver. Rayo me manda saludos. Sí, ¿desde dónde? Jorge Dotti. También. Ah, y vos no sabés lo que es. Un morochito. ¿Cómo está este año, Elsa, Con y bueno, locutores. Ahora me voy a poner un poquito atrás de las orejas para la envidia. Y le voy a dar un beso grande a mi amigo personal, Vladimir. ¡Apa! Así que, bueno, chicos. Es que... Che, ¿cómo está, Así que, bueno. Vladimir. Sonrisa de oreja. Feliz. Me gusta, eso no sabía que había onda. Lo que puede salir entre un ruso y un alemán, porque esa es alemana. Mira, se está comando el sombrero. Bien, nos vamos a tener que ir diciendo, y para irnos nos vamos a despedir con una canción. Ay, sí. Y esta canción va a estar dedicada ¿a quién? Al todo el bailongo, todo lo que hubo allá en el Congo. En Angola. En Angola. En Angola. En Angulo. En Angola. En Angulo. En Angola, que Cristina vio que bailó y bailó, dijo que Néstor no le gustaba mucho. Así dijo que le gustaba, era más del tango, Néstor. Bueno, nosotros pero ella bailaba lindo. Ella bailaba lindo. Me parece que se descontroló. Dicen que va a estar en el jurado de Bailando. Porque tanto. Ella sabe. Sí, bailaba lindo. Ella sabe. Bailaba lindo. Así que, ella que dijo que el candombe era algo argentino, qué sé yo, vamos a cantar. No, argentino, no es uruguayo el candombe. Pero ella dijo que era rioplatense. Ah, bueno. República rioplatense. Es lo mismo. Así que vamos a cantar para todos ustedes, señoras y señores. Esta hermosa canción. Esta bonita página intitulada. ¡No se va! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! Miguel Ángel Costas estuvo en la operación. Marisa Villegas, quien les habla, Néstor Benítez, y empieza la canción. Sí, ¿sí? Sigue. Una más. Edith. El gatito Coco y Elsa, que está ahí refregándose, quién sabe con qué. Vení, Elsa, venga, Coco. Siga el baile. De la tierra en que nací. La comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los negros, al compás del tamboril. Ven a bailar, te llevaré la sala. Ni mi loca fantasía. Quiero bailar con besos nuestras penas. Torbellino de alegría. Siga el baile. De la tierra que nací. La comparsa de los negros. Al compás del tamborín. Vaya a bailar. Qué canción, sí, ahora viene la parte. El gatito Coco hace bien a Castillo, ¿eh? ¿A Castillo? A ver. Escúcheme. A ver. Siga el baile. De la tierra en que nací. La compata de la nieve. La compata del tamarín. Siga el baile. Con la tierra que nací. Ah, con el ardiente frenesí. La comparsa de la nieve. Al compás del tamborín. Al compás del tamborín. Vasco, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mirá, Elsa, se desmayó. Ay, se desmayó con el pero pájaro. Bailaba, meneaba así. Sí, iba de un lado para... ¿Por qué no larga el monedero, Elsa? No entiendo. ¿Viste? Anda con el monedero ese grandote. Claro. Pero cómo bailó con Vladimir, ¿eh? Mirá, Vladimir. Estuvieron ahí. Vladimir, ojo al piojo, ¿eh? Ojo a este. Ha formado una pareja. Bueno, señoras y señores, este es el programa número 76. Acuérdense que nos puede volver a escuchar, si usted quiera, subiendo el programa al blog. Mientras cocina, mientras limpia, mientras cualquier cosa. Y la repetición la va a pasar el señor Diego Crufadri, que a través de tudial.net, el miércoles a partir de las 9 de la noche. Bueno. Así que... Miguel Ángel Costas, Gatito Coco, Elsa, Néstor, Marisa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Tiene que salir, por algún sitio esto tiene que salir. Si se metió por algún lado va a salir. Por la teoría de contrarios, si baja lo que sube, esto tiene que salir. Tiene que salir. Con un licuado de ciruela va a salir. Con tamarindo y con papaya va a salir. Con mucha agua y salvado y una dieta moderada, esto va a salir. Tiene que salir, aunque me tenga que quedar aquí a vivir, aunque me diga que no tengo por venir, en este intento me la juego, de aquí yo no me muevo, esto va a salir.